todos los deportistas que competían por clasificar a Tokio 2020 fue más que un reto. Hablar con deportistas y especialistas de todos los deportes es más que una meta. Un nuevo ciclo comienza a París 2024 y en Hablando también nos proponemos nuevos retos y metas. Por los más de 300 programas difundiendo a todas las disciplinas del Ecuador. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a nuestro programa más de Parlando Deportes y recordarles que el día 26 se cumple un año más de la bandera del Ecuador. ¿Qué tal, Nardo, Luis? ¿Cómo están? Y por eso hemos invitado a la árbitro nacional de la Liga Pro, Mónica Amboya. Ella también cumplió la jornada de los Juegos Olímpicos. Entonces vamos a escuchar una entrevista con ella. ¿Qué tal, Nati, Nardo? ¿Cómo están? Ya conoceremos su trayectoria y tenemos también para esta semana, pues, la buena música, las noticias y todo aquello que nos habla del deporte en general. ¿Cuáles son las formas de escucharnos? Recuerden que la manera de sintonizarnos son todos los domingos de 12 a 13 horas por los 9:40 AM. También lo pueden hacer entrando a la página de la radio www.radiocc.com. Pueden también descargar la aplicación a través de Play Store, que se encuentra disponible para celulares y iPads. Y también nuestros horarios de retransmisión de nuestros programas son los sábados a partir de las 16 horas por nuestro canal de YouTube y Facebook. Recuerda que nos puedes conectar durante la semana, es a través de nuestras redes sociales, Twitter, @ParlandoDeporte, Facebook, Parlando de Deportes, en Instagram, @ParlandoDeportes, y nuestro contacto para saludos y notas de audio al 0983244505, y las noticias las puedes enviar diariamente al mail parlandodeportes@gmail.com. Por la página www.radiocc.com tú puedes encontrar en programación domingos de aprendizaje y en Parlando de Deportes más información sobre nosotros. Solo tienes que dar un clic en cada una y conocerás las fotos y mucho más sobre nuestro programa. Bien, es hora de empezar entonces, amigos, y tenemos la buena música para ustedes. Tú ves una semilla, yo veo posibilidades, somos como el espacio entre Apeninos y Andes. Tú ves una sonrisa, yo veo una ilusión. Tú ves una vieja historia, yo veo una canción. Tú ves una mirada, yo la fuerza que mi ser ansía. Somos como aceite y agua, tú ves versos, yo poesía. Tú ves una guitarra, yo veo mi elemento. Yo veo una compañera, tú tan solo un instrumento. Tú ves atardeceres, yo veo el nacimiento. Yo veo la luz del cielo, tú tan solo el firmamento. Tú ves un hombre llorando, yo veo su forma de hablar. Somos seres tan distintos, tú eres cielo y yo soy mar. ¿Por qué no puedes ver el cielo como lo veo yo? Porque tú ves con los ojos, yo con el corazón. Porque veo al cielo llorando, tú tan solo ves llover. Porque solo observas gotas o agua que apaga mi sed. Porque somos tan distintos, porque yo veo aún con los ojos cerrados. Y con todo y eso, te amo. Yo veo independencia, tú tan solo fantasía. Tú ves arrepentidos, yo veo hipocresía. Tú ves la luna a medias, yo a mi madre sonreírme. Yo veo el amor creciendo y tú me miras sin sentirme. Tú me ves tocar guitarra, yo me veo llorar a mares. Yo veo el uno para el otro y tú ves signos desiguales. Tú ves a un bohemio, yo veo a un guerrero. Yo veo a un maestro, tú tan solo un pordiosero. Tú ves una palabra, yo veo mi alimento. Yo veo una caricia, tú tan solo un movimiento. Tú ves una vieja mesa, yo veo un campo de batalla. ¿Cómo pude enamorarme si somos aceite y agua? ¿Por qué no puedes ver el cielo como lo veo yo? Porque tú ves con los ojos, yo con el corazón. Porque veo al cielo llorando y tú tan solo ves llover. Porque solo observas gotas, yo agua que apaga mi sed. Porque somos tan distintos, porque yo veo aún con los ojos cerrados. Y con todo y eso te amo. Agua y aceite y yo. Haz deporte, pero no dejes de cuidarte. Sigue las normas de bioseguridad del COVID-19 e infórmate sobre ellas solo en canales oficiales. Es un mensaje de Parlando Deportes para todos nuestros oyentes. Toda una crónica deportiva resumida en una breve semblanza. Trayectoria. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 3. Ecuatoriana que participó en los Juegos Olímpicos y por eso hemos querido entrevistarlo. Mónica, ¿desde cuándo empezó usted en el arbitraje? Muy buenas tardes, primero agradecida con su invitación a poder compartir estos minutos. Nos encontramos ya en la entrevista aquí en Parlando Deportes con Mónica Amboya. Ella es la árbitro ecuatoriana que participó en los Juegos Olímpicos y por eso hemos querido entrevistarla. Mónica, ¿desde cuándo empezó usted en el arbitraje? Muy buenas tardes, primero agradecida con su invitación a poder compartir estos minutos. Bueno, la verdad, ya llevo exactamente en enero 25 años de arbitraje. Comencé a partir de los prácticamente 14 años más o menos, cerca de los 15 años. Entonces he hecho vida arbitral ya 24 años seguidos. Y bueno, contenta de que después de haber luchado tantos años se podían haber conseguido todos los sueños y todas esas metas y requerimientos para poder hacer las cosas bien. Mónica, entre sus logros cuentan haber arbitrado el fútbol de la Liga Pro masculina y además del ecuatoriano. Cuéntenos un poco su carrera en logros. Bueno, la verdad, cuando comenzamos en la categoría cuarta, ibas tratando de ascender hasta llegar en primera categoría. El máximo es ser internacional. A partir del 2010 comencé a ser internacional. En el 2016 fui convocada al primer mundial sub-20 en Papúa Nueva Guinea. Luego en el 2017 hice el mundial sub-17. Después nuevamente estuve en un mundial sub-20 en Francia en el 2018. Hice el mundial de mayores de Francia en el 2019, de mujeres, el de la máxima categoría. Luego fui, gracias a Dios, en ese abanico que FIFA está abriendo a las mujeres para poder incursionar en el fútbol de varones. Fui tomada en cuenta para el Mundial de Brasil en el 2019, sub-17 de varones, siendo parte de la primera terna histórica que dirigía un torneo a nivel mundial femenino, o sea, la terna femenina en un mundial masculino. Después del año siguiente, gracias a Dios, del año pasado, fui tomada en cuenta en partido de Copa Libertadores y Copa Sudamericana a nivel de Sudamérica. Este año fui tomada en cuenta para los Juegos Olímpicos y bueno, en lo que es a nivel nacional, estoy ya 5 años en primera categoría. 2 años en primera B y 2 años en primera A. Ahora estoy dirigiendo partidos de la Liga Pro. Ya llevo 3 años dirigiendo partidos de primera categoría A, 2 años en partidos de la Liga Pro. Y bueno, gracias a Dios, este año he tenido aproximadamente 15 encuentros en la Liga Pro. no contando los prácticamente el mes y medio que quedé fuera por los Juegos Olímpicos. Y bueno, creo yo que hemos hecho el trabajo para poder estar en esos partidos y poder ir avanzando de a poco en todos los objetivos que uno tiene. Muy bien, Mónica, qué gusto tener en este programa. ¿Cómo así el gusto de esta profesión tan difícil? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver porque fui deportista desde los 12 años, fui atleta, seleccionada de mi país en 3.000 con obstáculos y compartí pista en entrenamientos con un grupo de árbitros de mi provincia, Chimborazo. Ahí conocí lo que era el arbitraje y también conocí esos retos en donde decían que las mujeres no podíamos incursionar en este mundo, que eran muy pocas mujeres que pasaban 1 o 2 años en el arbitraje y al tercero o cuarto se retiraban porque la carrera era muy dura. Y bueno, tengo 25 años y los objetivos cada día fueron sumando uno, apareciendo otro, y creo yo que en ese trabajo estamos ahora de poder llegar a tener más objetivos, más cosas. Y yo creo que fue eso, incursionar en donde decían que las mujeres no podemos. Y soy de las personas que digo que sí se puede cuando se hace las cosas con amor, cuando se hace las cosas con compromiso y sobre todo cuando tienes responsabilidad de querer llegar. Breakdance, skateboarding, básquetbol 3x3, surf, escalada, karate y softball son los deportes que se suman al nuevo ciclo olímpico. Y Parlando dispone, entre sus objetivos para París 2024, traértelo. Twitter, Parlando Deportes, Facebook, Parlando Deportes, en Instagram, @ Parlando Deportes. Canal YouTube y el WhatsApp 098-324-4505. Tus canales de comunicación con nosotros. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Un parleo sobre la actualidad deportiva con el personaje de la semana, conociendo todos los detalles sobre su preparación física con el personaje de la semana. ¿Estará listo para la competencia? Descubrámoslo. No. Mónica, los Juegos Olímpicos de Tokio, ¿qué representan para ti en este caso? ¿Te tocó arbitrar qué partidos nomás? Bueno, para mí los Juegos Olímpicos de verdad es una deuda de personal, primero que profesional, porque como les comentaba, yo fui deportista, fui atleta, estuve en un proceso para Beijing 2008, fui campeona sudamericana y panamericana 3.000 con obstáculos y quise estar en Juegos Olímpicos, pero lamentablemente por la falta de apoyo en ese tiempo me tocó decidir arbitraje o atletismo y me quedé con el arbitraje. Y bueno, después de tantos años, el arbitraje me lleva a una cita donde yo quise llegar desde antes, ¿no? Y bueno, estuve en Juegos Olímpicos, dirigí el partido de apertura, Japón-Canadá, y estuve también en el partido de clasificación entre Nueva Zelanda y se me fue el este, Países Bajos, y en cuartos de final estuve como quinta árbitra. Prácticamente fueron 3 partidos que hice en Juegos Olímpicos y yo creo que fue un gran trabajo que se hizo. Yo vine muy contenta de las cosas que aprendimos, y aparte de eso de haber llevado a mi país a hacer conocer de que estamos trabajando, de que el arbitraje va avanzando. Mónica, cuéntenos un poquito, así a breves rasgos, ¿cómo se forma un árbitro? Bueno, nosotros como árbitros, cuando comenzamos el curso, tenemos diferentes materias. Las principales, me parece, dentro de mi punto de vista, todas son importantes, pero las que son el eje fundamental del desarrollo del arbitraje, las reglas de juego, lo que es la técnica arbitral, lo que son los reglamentos de la operación ecuatoriana y lo que es la ética profesional, me parece, ¿no? Porque en base de eso se hace un árbitro para poder ingresar a cuarta categoría. Después del desarrollo ahí adentro, de estar inmiscuido dentro del arbitraje, el desarrollo es de toda la semana. Entrenar cuando no hay partidos, de lunes a sábado, por lo general un día a la semana se descansa. Cuando hay partidos, se prepara para los partidos y casi no hay descanso en toda la semana. En la semana dos veces por semana tenemos clases, ahora por la plataforma virtual Zoom, antes lo hacemos personalmente con los instructores, y una vez por semana la técnica arbitral, lo que es la parte técnica en cancha, que se trabaja también con los instructores. Yo creo que ese es el desarrollo de un árbitro, cada semana ir sumando diferentes cosas, ir aprendiendo, corrigiendo errores de cada partido, porque nunca un árbitro será perfecto, somos seres humanos, y bueno, ese es el desarrollo que vamos teniendo. Al año damos 4 pruebas físicas y 4 académicas, y eso nos da opción para poder subir de categoría o mantenernos en la categoría. Mónica, dices que vas 5 años en la Liga Pro. ¿Qué es lo más difícil en este caso de enfrentar al fútbol profesional, que no es solo un problema del fútbol profesional masculino del Ecuador, sino un problema del latinoamericano? Cuando uno ve fútbol de afuera, de Europa, ve que respetan, el respeto al árbitro es tajante, no se acercan a decirle absolutamente nada, pero en el Ecuador y en Latinoamérica no pasan a lo mismo. ¿Qué es lo más difícil de dirigir en este caso? Bueno, en mi caso, el árbitro ecuatoriano. En el fútbol ecuatoriano, recordemos que el fútbol sudamericano es uno de los fútboles más disputados y más competitivos. Por eso muchos de los jugadores de nivel sudamericano les llevan a Europa para poder hacer. Y si ustedes se han dado cuenta, cuando ven un partido en Europa donde hay un sudamericano jugando, siempre hay alguna jugada polémica, porque eso es innato de nosotros, los sudamericanos y los latinoamericanos. Lo más difícil, bueno, en mi caso, al principio fue que acepten que una mujer tome decisiones. Fue complicado el primer año, pero ahora ya es como una aceptación. A mí me ven normalmente como mis compañeros. Y creo que para un árbitro lo más difícil del fútbol es poder lidiar con esos cambios de personalidad que tienen los jugadores, con esa pasión con la que juegan. Y más que yo digo a veces con los jugadores, con la gente externa, porque a veces la gente externa hace que los jugadores se enerven y actúen de diferentes situaciones, de diferentes su carácter, de cosas que a veces ellos no lo ven sino con el amor a la camiseta, con la pasión de estar defendiendo el equipo, y no ven prácticamente de ese lado donde están las reglas de juego, de lo que se debe interpretar con las reglas de juego. Yo creo que ninguno de los equipos sudamericanos y latinoamericanos nunca lo quiere perder y nunca lo da perdido hasta el último minuto. Eso hace que sea muy competitivo, que hagan mucho más jugadas de disputa, de riesgo, y bueno, y también hay cosas que a veces los reglamentos no son tajantes como en Europa. En Europa los reglamentos son mucho más tajantes. Jugadores que han cometido alguna situación de agresión o algo, automáticamente queda fuera 1 o 2 meses. Acá, si alguien comete una agresión, un insulto, alguna cosa, máximo 2 fechas. Entonces, a veces eso también les da para decir, bueno, prefiero estar 2 fechas parado y ya, no pasa nada. En Europa son meses de suspensión, entonces ahí sí les cuesta, porque un mes no trabajado es de sobrevivencia, ¿no? Ok, Mónica, ¿cómo se prepara usted antes de un partido de fútbol? ¿Cómo es su versión física? ¿Se parece a los jugadores de fútbol? Bueno, nosotros ya cuando conocemos nuestra designación, en la semana hacemos la preparación física de acuerdo a la designación. Los primeros días antes, los primeros días de la semana cumplimos con nuestra alta intensidad, con nuestra media intensidad, y a partir de que se va acercando el día de la designación, tú vas bajando las cargas y vas haciendo trabajos específicos, como cambios de dirección, como cambios de velocidad, de ritmo, que son muy pocos. Y un día antes de la competencia, por lo general nosotros viajamos, es el día que no entrenamos, descansamos, llegamos al hotel, al lugar donde nos toca, y al día siguiente dirigir. Entonces, en la parte física es eso. En la parte académica, como les dije, anteriormente, la semana tienes 2 veces por semana clases en la parte técnica, y la técnica arbitral que haces en cancha, jugadas con jugadores, simulación de jugadas que se pueden dar en el partido, y así vas preparando para poder enfrentar un partido dentro del campo de juego. ¿Cómo está esa nutrición suya? ¿Cómo es? ¿Cómo se nutre? Bueno, yo tengo gente que me colabora en el sentido de, por ejemplo, un nutricionista tengo un fisioterapista, un médico también que cuando tengo alguna situación puedo acudir donde él. El nutricionista prácticamente me da todo lo que son las cargas nutricionales, los suplementos que necesitamos en cierta temporada, porque a veces tienes cargas mucho más altas de entrenamiento que otros días, y bueno, dependiendo de cómo se vaya dando el transcurso y la competitividad dentro del torneo, el nutricionista va adecuando ciertas situaciones. Mónica, se puede decir que el fútbol ha evolucionado en muchas cosas. ¿La dirigencia del Ecuador ha evolucionado? A ver, yo creo que en la parte dirigencial no me gusta hablar mucho de la parte dirigencial, porque yo pienso que nosotros somos personas que cada uno vemos de diferente manera ciertas situaciones. Ellos dentro de la parte dirigencial lo verán de una manera como una empresa, como algo diferente, ¿no? Pues yo pienso, personalmente, mi concepto es que para ser dirigente primero tienes que tener corazón y ser humano. Creo yo que siempre el ser humano está por sobre todo, por ser dirigente, futbolista y todo. Entonces, si tú te pones como un ser humano a hacer las cosas, es diferente la visión de ser dirigente. Pero si nos ponemos con el sentido de que es una industria, algo que no se puede perder, algo que no, que siempre hay que ganar, siempre va a haber una parte afectada. O siempre van a tratar de buscar un culpable por algunos errores, no solamente de los jugadores, del cuerpo técnico, también de ellos. Entonces yo pienso que al pensar ser dirigente, primero tengo que pensar que entras a una sociedad donde puedes ganar o perder, pero lo que sí no puedes valer o perder es el respeto, el sentimiento de tener un trabajo mancomunado, de sacar adelante las cosas. Entre esas evoluciones, Mónica, está el VAR. ¿Qué tanto ayuda el VAR? Bueno, yo pienso que el VAR es una herramienta tecnológica que FIFA dio desde el 2016 a las competencias, porque es una ayuda, pero ¿cuál es la ayuda? La ayuda es de poderle dar al árbitro una segunda instancia de poder ver una jugada X o una jugada que sea un error obvio y evidente, poderle dar. ¿Por qué? Porque a veces el árbitro no tiene un buen ángulo en ese momento para esa jugada. Y con el VAR, con 16, 24 cámaras, hasta 30 cámaras, tú puedes buscar un ángulo donde tú le puedes evidenciar de que se cometió un error. Pero el VAR es solamente eso, una herramienta tecnológica que te ayuda a ver ciertas jugadas de diferentes ángulos. El que toma la decisión final es el árbitro. El VAR no es el que te hace cambiar decisiones. Solamente te da la ayuda respectiva para que la puedas ver de nuevo, un segundo chance para ver la jugada, y con eso tú tomas las decisiones. Y como yo siempre digo, yo creo que hemos evolucionado un montón. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, todo el mundo hacía personalmente las cosas, ahora todo el mundo lo hace con tecnología. Imagínense, estamos conversando a kilómetros y estamos conversando con tecnología. Entonces, si en nuestra vida se ha adaptado la tecnología en todo sentido, imagínense en el fútbol, ¿por qué no? Ese es el efecto del VAR, tener tecnología, una ayuda tecnológica para que el árbitro tome una mejor decisión. Llorando otra vez por ese muchachito que no puede comprender la fortuna que es tener el amor de una preciosa mujer. Mientras tanto aquí yo soñando contigo, queriendo convertir esas lágrimas en vino. Por fuera una roca, adentro ansias locas de robarme tu boca. ¿Cómo te hago comprender que tú eres mucho para él? Eres otro nivel, tienes fuego en la piel, el poco oso pa' tanta miel. Y es que amarte es un arte, también una ciencia, que requiere cariño y paciencia. No es coincidencia, disculpe la insistencia, usted necesita la experiencia. De un varón con canas, que no la deje con ganas. De soñar, volar, reír, bailar, que sabe bien lo que es amar. Hombre madurito, que se lo haga bien rico.

Morales será así otro ecuatoriano en competir en la UFC. En esta empresa, el manabita Marlon Chito Vera compite desde el 2014. Desde el inicio de ambos peleadores salieron decididos a buscar la victoria y fue un combate emocionante. Para el segundo asalto, el tricolor consiguió derribar a su rival y lo dominó en el piso. Para el tercero, Morales continuó con su dominio ante un rival que no se daba por vencido. Al final, después de 3 disputados rounds, el tricolor se llevó la victoria por decisión unánime. Los jueces calificaron la pelea de la siguiente manera: 30, 27, 29, 28 y 29-28. Con eso, el deportista de El Oro se mantiene invicto como profesional con un récord de 12 triunfos. Él buscaba firmar un contrato con la UFC. El triunfo no garantizaba llegar a la UFC, pero su desempeño deslumbró y pronto se lo verá en las carteleras profesionales de esa empresa de artes marciales. Al final del encuentro, el deportista agradeció el apoyo de los aficionados y de su familia en Ecuador. También de la gente en México que lo acogió. Estoy muy feliz, muy contento de haber llegado aquí. En realidad el trabajo era llevarlo al piso. Tengo un gran esquina, mejoramos el trabajo. Tengo excelentes compañeros de entrenamiento. Quiero darles las gracias por la oportunidad. Los quiero a todos, añadió emocionado. Traté de darlo todo en la jaula. Espero haber ganado el contrato con UFC, dijo Morales. Es una nota de El Comercio. Patinadores de velocidad viajan a Colombia para enfrentar a 2 torneos en noviembre. Los 4 clasificados de Cali Valle 2021 se concentrarán por un mes en una base de entrenamiento en Cartagena antes de competir con el Campeonato Mundial en Ibagué en los Juegos Panamericanos Junior. El equipo sub-23 está conformado por Joel Guacho, Martina Pita, María Loreto Arias y Juan Fernando Reynoso. Ellos se unen a los atletas seniors que participarán también en el Mundial. El Campeonato Mundial de Patinaje de Velocidad en Ibagué se cumplirá del 6 al 13 de noviembre, menos de 2 semanas. Después arrancan los Panamericanos Junior en Cali, donde las competencias de la disciplina se disputarán el 30 de noviembre al 2 de diciembre. Están muy cercanos, es una preparación ardua y fuerte para llegar a la excelencia nivel ambos eventos, afirmó Arias, especialista de distancias cortas. Aunque la pista de patinaje, avalada por el World Skate, está en Guayaquil, los seleccionados son de distintas partes del país. María Loreto es de Loja, pero hace 3 años vive y se entrena en el puerto principal. Los fondistas Joel Guacho y Martina Pita son de Pichincha, mientras que Reynoso es especialista en pruebas rápidas, es de Azuay. Los patinadores alcanzaron la clasificación a Cali en febrero pasado en el Panamericano de Ibagué, Colombia. El pasado fin de semana participaron en el 4º campeonato de interclubes en el 1º del ranking 2022 en Guayaquil. Esta es una nota del Comité Olímpico Ecuatoriano. En Riobamba se desarrolló el Encuentro Nacional de Departamentos Técnicos y Metodológicos del Ecuador. Entre el 15 y 16 de septiembre, un equipo de profesionales en el área técnica de las federaciones deportivas del país y funcionarios del Ministerio de Deporte participaron en el primer encuentro de metodólogos, evento que se desarrolló con el objetivo de establecer los mecanismos de concertación y definición de la metodología para la coordinación y articulación de los proyectos y estrategias del deporte formativo para el ciclo 2021-2024. Con la presencia de todos los coordinadores zonales del Ministerio del Deporte, inició el encuentro que tuvo como finalidad de intercambiar experiencias para fortalecer el rendimiento técnico y potenciar los resultados de los próximos Juegos Nacionales. El ministro del Deporte, Sebastián Palacios, vía telemática, se dirigió a los técnicos metodológicos y los invitó a planificar proyectos para fortalecer y desarrollar el deporte en los distintos niveles de educación, y les pidió incentivar a la participación de los estudiantes en competencias deportivas a nivel nacional e internacional. Por su parte, la coordinadora zonal 3, Mayra Mera, ratificó el trabajo en equipo como herramienta para el fortalecimiento del deporte en las provincias y felicitó a cada una de las instituciones por el trabajo realizado durante este encuentro. Estamos buscando todas las herramientas a nuestro equipo de trabajo para fortalecer los ejes estratégicos en la parte técnica del deporte formativo, señaló Mera. Una de las potencias más importantes del encuentro fue la del español Pablo del Val Martín, quien compartió sus conocimientos sobre neurociencia y deporte, donde destacó la importancia de trabajar el cuerpo y la mente para alcanzar una óptima condición para el alto rendimiento. El director técnico metodológico de la Federación Deportiva de Cotopaxi, César Campoverde, felicitó la iniciativa y señaló: es importante fortalecer el deporte formativo del país y establecer directrices claras desde el punto de vista técnico.

ya voy. Porque todos lo resolveremos parlando. Mónica, ¿cómo es la relación con su familia? ¿Qué le dice su familia? Bueno, mi familia, la verdad, hablamos de mi papá y mi mamá. Cuando inicié la carrera, mi mamá me decía que si tenía la decisión era correcta la que estaba tomando. Y bueno, ahora me dan la razón. Dice, muy bien la decisión porque ya tienes tantos años trabajando en esto, ¿no? Y bueno, y en la parte de mi familia actualmente, mis papás nunca han dejado de apoyarme. Mis hijas, tengo dos hijas que han sido el sostén fundamental para poder seguir. Sé que ellas han sido las más sacrificadas porque ha habido días en que me he tenido que ir fuera del país 40, 45 días por torneos y ellas han sabido afrontar, han tenido la madurez para poder afrontar ciertas cosas. Y bueno, mi esposo fue ex árbitro, ahora es instructor de árbitros en una provincia vecina a la mía. Entonces yo creo que todos estamos ahí conectados en un solo fin, en el fin de poder hacer bien las cosas, de poder salir adelante y bueno, de levantarse en los días duros, porque yo creo que eso son lo fundamental de la familia. En los días que más duros están o los días que vienen cosas que no son todo color de rosa, ahí es cuando la familia entra para tener el sostén, para poder tú continuar. ¿Qué pasa cuando la familia enfrenta esa alusión al árbitro? O sea, el hincha en su efervescencia lo primero que hace es reclamarle al árbitro. ¿Qué hace su familia cuando le reclaman? Bueno, la verdad, mi familia, en casa de mi papá y mi mamá, ya muchos años han pasado y ellos es como que lo toman de una manera muy tranquila. A veces conversamos luego del partido y me dicen, Mónica, te dijeron esto en la tele, o los equipos dicen esto, o en los estadios insultaban a ti. Entonces yo siempre le digo en forma de chiste a mi mamá, le digo, mami, yo siempre salgo de la casa sin usted, acuérdese, porque siempre le toman en cuenta en los estadios cuando había público. Y ella se reía y me decía, sí, hija, no te preocupes. La verdad, por mis hijas, mi hija la pequeña quiere ser árbitra de fútbol también, ella ya está inmiscuida en ese sentido, sabe cómo son las cosas, siempre pidiendo a Dios para ir y regresar pronto de los torneos o de los partidos, pero ellas están acostumbradas y entraron en el sistema. Al principio les fue difícil, pero yo creo que han entrado en el sistema y lo han hecho muy bien. Saben que su mamá recibe insultos, saben que su mamá siempre va a estar cuestionada por alguna equivocación, pero también saben que su mamá se saque el aire todas las semanas trabajando para ser mejor, para estar preparada para los partidos, que puede cometer un error, y cuando yo cometo un error ellos están ahí para decir, mamá, tranquila, ya va a pasar. Acuérdate que no eres máquina, eres ser humano y que en cualquier momento puedes errar. La segunda crítica más dura es la de nosotros, los comentaristas y los periodistas. ¿Cómo te tomas tú una crítica de los periodistas? Bueno, yo creo que la crítica de los periodistas la tomo cuando la crítica es constructiva, yo la tomo, porque si hay periodismo que es constructivo, que hace una crítica en base a un reglamento y en base a un conocimiento. Hay la otra clase de periodismo también que lo hace con pasión, sin saber que detrás tuyo hay familia, sin saber que detrás tuyo hay también sentimientos, que no solamente somos de roble, que entramos a pitar, no que nos ponemos una camiseta cada fin de semana. Yo creo que esas críticas, en mi sentido muy particular, a veces los tomo como algo pasajero, como algo de pasión, de saber que ellos también están tratando de conllevar ciertas situaciones que para ellos están bien o están mal. No sé, no saben. Alguna vez me preguntó un periodista y me dijo que yo estaba de acuerdo con que la gente comente. Y yo le dije, sí, yo estoy de acuerdo que la gente comente, pero estoy de acuerdo que la gente comente con base, que comente con reglamento, que comente con las interpretaciones que se deben dar a las cosas. Entonces yo creo que esa parte es fundamental y hay que saber evolucionar y hay que saber aprender para poder dar una crítica. Entonces, la verdad, las críticas constructivas las tomo muy bien. Las críticas que no vienen al caso son pasajeras, pasan y ya. Mónica, a mí me queda una duda, tal vez, será por la mascarilla, pero yo la siento muy, muy seria. ¿Es así en los encuentros de por sí? ¿Un árbitro es serio? ¿Tiene que serlo? o puede salir a su familia y hay un cambio, pero lo noto muy seria. ¿Cómo no, no, no. Bueno, nosotros en el campo de juego, cuando entro al campo de juego, me transformo en ciertas situaciones que debe ser ni muy seria ni muy caritativa, porque tienes que saber el momento propicio para conversar con un jugador, tienes que saber el momento propicio para poder hablar con un jugador. Y no, así me ha pasado, ¿sabes que una anécdota así? Venía un jugador, yo estando en el punto del área de meta con el área penal, porque mi compañero decretó un tiro penal y me venía directo a reclamar un jugador. Como a unos 3 metros le dije, ey, no se me acerques. Y él me quedó mirando. Digo, no se me acerque a reclamar, no ve que yo tengo esposo. Si usted me acerca solito a reclamar, ¿qué van a pensar? Y se salía riendo. O sea, hay ciertas cosas que tú le puedes decir a un jugador como para romper ese momento, ¿no? De ciertas cosas que se pueden dar. Pero cuando tú conoces a los jugadores también, a veces tienes que ser seria, tienes que hacer tu trabajo muy profesionalmente. Y fuera de la cancha, solo le puedo contar que soy docente y de niños pequeños, imagínense, entonces no puedo estar seria, siempre tengo que estar sonriente, tratar de buscar los mejores momentos para mis niños, y son los que cambian la vida muchas veces. Entonces no soy tan seria, capaz que la mascarilla no me ve, pero no soy tan seria fuera de la cancha. A nuestros queridos oyentes les pedimos unas disculpas. Nuestro objetivo como Parlando de Deportes es el entretenimiento sano. Y así fueron las preguntas cafiosas. Ahora vamos con más música. Vos eres sombra y luz de mi silencio, y aspiro en tu mirar la despedida. El hoy es resplandor que inunda todo, y mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin fin. Mañana será penumbra, oscuridad, dolor sin es morir por dos extremos, es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia amar que quemará en sombra y luz. Y deja tu fragancia amar que quemará en sombra y luz. Presencia es morir por dos extremos, es dulce miel que va en mis pensamientos, pero cuando te vas, tu piel no espera y deja tu fragancia mar que quemará es sombra y luz. Y deja tu fragancia mar que quemará es sombra y luz. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todos lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Ya, Mónica, ¿cuáles son tus objetivos que te planteas a futuro? Bueno, estoy ahora en un proceso mundialista para Nueva Zelanda 2023. Voy a seguir haciendo el proceso. Es una situación de trabajo cada semana, de cada fecha, de cada hora, de cada año, de cada mes. Después, tratar de terminar este año muy bien en la Liga Pro, seguir avanzando en los partidos. Y bueno, el próximo año tratar de buscar nuevamente participación en Copa Libertadores y Sudamericana a nivel de varones, que se puede dar por lo de la pandemia y ciertas cosas que no se han podido dar, pero creo que poco a poco nos vamos recuperando. Y bueno, esos son los objetivos a largo y a corto plazo, pero sobre todo disfrutar de mi carrera, disfrutar de los momentos que muchos años he trabajado y que ahora los estoy recogiendo los frutos, y bueno, seguir hacia adelante, tratar de seguir abriendo los caminos y las oportunidades para las mujeres dentro del retrato en mi país, que vienen trabajando también fuerte y creo que pueden conseguir muchas cosas. Mónica, para ir terminando, a las chicas que les gusta esta profesión, ¿qué les diría? Bueno, yo a todas mis compañeras, mis amigas, a todas las que les gusta esta profesión, siempre les digo que no dejen de soñar, que soñar no cuesta nada. Lo que cuesta es tratar de llegar con trabajo, tratar de llegar con objetivos claros, trabajar 365 días del año, llegar adelante, y yo creo que eso es lo que puedo decirles a ellas, que siempre tengan una visión a futuro, que siempre tengan objetivos, sueños, pero trabajar. Mónica, ¿cómo pueden hacer las personas, en este caso que nos escuchan, para seguir tu carrera profesional? Contactos, redes sociales, donde compartas todo lo que tú haces. Bueno, yo realmente de las redes sociales, ciertas cosas nada más subo, no subo todo, pero como siempre les digo a todas las personas que necesiten alguna cosa, mi número telefónico es 0984-761415, siempre estoy presta para ayudar a cualquiera de mis compañeras, a la que tenga que decir muchas cosas, y bueno, vamos a tratar de seguir adelante trabajando en conjunto y creo que podemos llegar a grandes cosas. Muchas gracias, Mónica, por atendernos desde allá de Riobamba. Y la próxima vez espero que también nos saludes con algo de hornadito riobambeño. Claro, no tengo problema. Acá en Riobamba, bienvenido sea siempre. Abrazo a la distancia, agradecida por la entrevista, agradecida por compartir estos momentos con ustedes. Y como siempre digo, estoy presta para servirles en cualquier momento. Igualmente, Mónica, un agradecimiento a nuestro programa. Y esperamos que en el futuro y en los encuentros que tenga, pues sean de mejor manera. Dios la bendiga y especialmente ser honesto es lo principal. Felicidades, gracias. Un agradecimiento enorme a nuestra invitada Mónica Amboya y a nuestros queridos oyentes por habernos escuchado en esta semana. ¿Cuáles son las formas de hacerlo? La manera de sintonizarnos cada semana es a través de los 9:40 AM, todos los domingos de 12 a 13 horas. También lo pueden hacer entrando a la página www.radiocc.com. También pueden descargar la aplicación de la Radio de la Casa de la Cultura que se encuentra en Play Store. Esta se la puede hacer desde su celular, tablet o iPad. Y también nuestras retransmisiones las pueden encontrar todos los sábados a partir de las 16 horas por nuestros canales de YouTube y Facebook. Nuestras redes sociales para contactos entre la semana es Facebook Parlando Deportes, en Twitter arroba Parlando Deporte y en Instagram Parlando Deportes. Además, pueden mandarnos noticias y novedades por nuestro mail parlandodeportes@gmail.com. Seguimos con la programación de la Radio de la Casa de la Cultura, porque todo lo resolvemos parlando. Hasta la próxima, amigos. Nos escuchamos la próxima semana. No olviden escucharnos cada domingo. El pitazo final aún no está dicho. Pero el parlar por las competencias de nuestro país se volverá a jugar hasta el próximo domingo.